voz y que lo hacemos y que cuando me fui para la consola ya te dije lo del bajo para ti. Ah, bueno. Que hay algo pues como que no sé, o sea, como músico ya tocando en una tarima me preocupa. Y es con respecto pues a los ingenieros. Si por ejemplo nosotros estamos tocando y yo tengo mi pedalera y yo trabajé 3 y 4 y 5 meses y un año con mi banda para sacar mi sonido de guitarra y mi sonido de bajo, yo ya tengo mi sonido, ¿cierto? Entonces nosotros veíamos que llegaban guitarristas con una guitarra muy bajuda al altavoz. Entonces, Nano, pues si nosotros ahí mismo íbamos, no. O porque pues porque Fede decía, Fede, o porque Byron decía, eso tiene muchos brillos, eso tiene muchos bajos. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, sabiendo que, el, que la consola tiene un ecualizador que tiene muchísimo más rango, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿qué, ¿de qué manera se puede atacar que le respeten a uno el sonido de uno? Y no que se le, o sea, no que no, nosotros en el amplificador se lo movamos. Uh-huh. Porque yo siento que con el músico es decirle tu sonido está mal. Sí. O sea, ¿sí me entendés? O sea, yo siento eso, o sea, yo lo respeto pues porque estamos trabajando y yo entiendo que ya por razones de frecuencia y todo eso y cuestiones de sonido, hay que, pues ayudémosle al equipo desde el amplificador o desde la pedalera. Pero entonces, perdón, no. Entonces yo digo, por ejemplo, si digamos Korn, por ejemplo, que tiene una frecuencia baja como nosotros, como Nepentes, entonces es por ejemplo, bueno, ahí no nos pueden decir a nosotros, hey, está muy bajo, quítale bajos. Parce, lo siento, pero es que ese es el sonido de la banda. Ya usted allá mire a ver de qué manera va, lo ecualiza, pues y todo. Entonces, ¿a qué punto entran ahí las frecuencias, entra como todo eso? Pues yo te puedo dar... Ah, pues te voy a decir algo, aunque no sé si la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en altavoz o cada vez que estamos en un concierto sucede ese tipo de cosas. Yo creo que tu pregunta es hasta qué punto va, hasta el punto de qué es lo que estás reproduciendo. Porque entonces tú llegas con tu guitarra bajuda, ¿cierto? Y está bien, es tu sonido y estás en todo el derecho. Pero resulta que el parlante no te está reproduciendo los bajos como son, sino que te está haciendo como... Eso lo va a captar el micrófono y eso es lo que va a reproducir. Lo que tú reproduzcas es lo que amplifica. Es eso. Entonces por eso por eso nosotros les decimos, quítale bajos, porque mira qué es la respuesta al parlante. Yo sé que es tu sonido, pero mira cómo está respondiendo el parlante. El parlante está respondiendo ante tu sonido y ante tu volumen, lo está respondiendo. Y solamente ese desplazamiento del parlante ahí provoca un aire. Ese aire también lo capta el micrófono. Entonces lo que va a pasar afuera es que va a sonar es... Entonces por eso es chévere de decirle al músico, quitarle un poquito de bajos, pues con todo el respeto, ¿cierto? Sí. Que ya, por ejemplo, si traes un ingeniero, él ya sabe que la guitarra, ese no es el sonido de tu guitarra, ¿sí? Lo que va a hacer es... recuperarle esos... Pero yo creo que puede ser también como la parte de lo más corta, como el músico, que es que el músico muchas veces ensaya en su casa, no hace el ensayo y cuando está medio... Ese también es otro factor. Que no hace el mismo sonido. Además ecualizan la pedalera con su amplificador de la casa, allá tiene un Fender de otro. Además tiene otro problema, ecualizan... Perdón. Ecualizan el monitor parados. Entonces el parlante está acá y salen todas las frecuencias altas derecho y al oído le llegan medios y bajos. Entonces él aquí lo oye gordito y sin altos, pero en la posición del micrófono, los músicos deben ecualizar su amplificador en la posición del micrófono, no acaparados. Además el otro problema es que las pedaleras, por ejemplo, cuando las tiran por línea directa, las ecualizan en un amplificador que tiene un crossover natural y no reproduce las frecuencias altas. Entonces a nosotros nos llegan rebrillantes. Porque es que él nunca las chequeó. En las pedaleras se deben ecualizar con audífonos. Sí. Y los chicos deben cuadrar el sonido de su cuando lleguen incluso al altavoz en el amplificador donde está la posición del micrófono. Ahí deben ecualizar. Si ahí ya les gusta y ese es el sonido, listo. Y la otra cosa es que muchos ecualizan la guitarra solos, sin la banda. Y para uno armar una mezcla tiene que, es como Tetris. Aquí hay un espacio de la piecita cuadrada, aquí hay un espacio de la piecita. Entonces la guitarra tiene un espacio en el espectro, como vimos en el oído, que es un espacio en los medios y en los medios bajos. las frecuencias bajas quedan para los bajos, para los otros instrumentos, y las frecuencias altas quedan para otro tipo de instrumentos. Entonces, de una vez, si él desde el amplificador nos ayuda a poner la guitarra más restringida en la frecuencia donde va a ir, menos ecualización tenemos que poner allá. Y lo que explicaban ahora antes, mientras menos filtros usemos, si logramos ecualizar, Eider explicó que uno puede ecualizar desde la fuente, si logramos ecualizar con el sonido desde la fuente, menos filtros tenemos que hacer, a poner atrás, menos problemas de fase, menos miles de cosas. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en que el sonido salga bien desde la fuente, perdón. Hey, yo quiero anotar algo, y yo pienso que son dos temas que se relacionan mucho. Uno, es que uno siempre, como músico, o sea, como banda, yo lo escuché una vez a Fede, uno debe andar mínimo con alguien que sepa uno cómo suena, y con alguien que te diga, ve, porque usted está como músico y como ingeniero, están dos posiciones muy diferentes. Una, como músico, usted está a punto de presentarse contra yo no sé cuántas personas, está nervioso, tiene, por más experimentado que sea, tiene algo ahí que no está en sus condiciones naturales. Y como ingeniero, pues estás bajo la presión de que lo mismo, te va a escuchar mucha gente, tienes que hacer tu trabajo bien. Entonces, uno es andar con alguien primero que sea muy respetuoso y que tenga un carácter de decir, es que esa banda suena así, que sea muy respetuoso, acercarse al ingeniero y decirle, ve, colaboranos, hacemos que tengamos esto así, así. Y lo otro es lo mismo, porque no todos tenemos, digamos, el del bajo en su casa, la mayoría no tienen un ampeg para ensayar, y está escuchando muy diferente en su casa, le da un espacio abierto. Entonces, los Marshall son re brillantes, son muy brillantes. Entonces ellos, si ecualizan en un PIB y llegan a un Marshall, van a ser re brillantes. Un aporte frente a eso. Ay, no, sí. Lo haría yo en tu caso, por ejemplo, en el caso de un guitarrista. Me tocó llegar con una banda fuera de la ciudad, un festival. Tuvimos prueba de sonido. Eso fue en Ibagué este año. Igual, en el ensayo es un PIB pequeñito con un metal son, y allá en el festival era un Marshall grandote con el mismo metal son. Cuadraron el sonido de la guitarra en la prueba de sonido, los manes estaban felices con ese sonido de la guitarra. ¿Qué hice yo? Le dije al que está encargado de monitores que me abriera los monitores de ese amplificador aquí en los front. Cuadré bien el micrófono y le dije al guitarrista que se escuchara ahí en ese parlante, en el monitor. Yo ese día iba a hacer era sala. Pero yo le dije, lo mismo que estás escuchando aquí es lo que va a sonar afuera. Está excelente esa. Para yo no tener que tocar ni ecualización ni afuera ni acá. Con el monitor. Ecualizar de ahí, o sea, que el si hay que mover algo. Solo sería que, como el monitor lo tocaron tanto para el feedback, la ecualización del monitor es un poco diferente a la que vas a tener afuera, pues del sistema del monitor. Entonces habría que tener como cuidado que no hayan sobreecualizado mucho el monitor. Pero afuera no me tocó mover mucho para la guitarra, salió muy pareja la mezcla. Que ellos se ecualicen oyendo en el monitor, eso es lo que va. El sonido lo dio, la banda era de trash y el sonido afuera se sonó puro trash. Bien. Qué bien. ¿Otro aporte sobre los instrumentos o pregunta siguiente? Tengo una pregunta, a ver, ¿tú aporte para primero, que me entendí que es Silvance. Los ingenieros que nos expliquen. Por favor, no. Pues no entendí. Lo más seguro es que sé qué es, pero no sé por el nombre. Si es que los ingenieros que uno explica y patea a Catate. Patea a Catate, ¿sabes? Es como resonancia en esas frecuencias medias altas. Es como cuando dicen hon. Hon es resonancia en los bajos. Exacto. O un hiss. Es como el ceseo, lo que llaman el ceseo. Exacto. Que es frecuencias altas. Sonidos. Tres. Están marcados. ¿Por qué prueban con la palabra sonido o con dos? Uno, dos. Porque tienen S y tienen bajos. Pues tienen silivancias y tienen bajos. Donde uno podría probar con sexo, con sexo. Sexo. Preguntas. Esa era mi pregunta. Y una parte como de aporte al cuento, igual, desde la parte práctica. Ah, perdón. Chiquito y ancho, ay, parce. Mi nombre es Carlos Llanos. Y bueno, una parte de igual desde mi experiencia, como todo, pues, o por lo menos en mi caso ha sido así, Desde lo que conozco musicalmente lo trato de aplicar en mi trabajo como Rodi. Lo que decían con respecto al sonido del músico, uno como Rodi va al ensayo y uno escucha un sonido, es tratar de que ese sonido que escuchó en ese ensayo se puede imitar en un evento en vivo con otros tipos de instrumentos y amplificadores, pero haciéndoles mucha claridad a los músicos de que ellos tienen que tener primero su sonido claro, que ellos tienen que saber cómo suenan, cómo les gusta sonar, para poder que le expliquen a una persona que quieren sonar. Lo que vos me decías de... Vamos a dar feedback, las experiencias, sí. Y concentremos que no estamos haciendo mucho actualización, bueno, de instrumentos. Pero con lo del feedback, a nivel de experiencia, yo empecé fue a experimentar con Freddy Percival, pues, pero más como composiciones del micrófono y con cosas que pasan con el micrófono para que haya un feedback. Y lo del 1K, por ejemplo, produce más feedback, sí, del micrófono cuando lo agarran de la cabeza. Sí, exacto. Este es el micrófono y muchos cantantes lo agarran así, otros cantantes, sobre todo los raperos, lo agarran así. Yo, sí. ¿Por qué a los raperos les da más feedback cuando lo agarran así? No sé, lo que según la lógica mía es porque tapan frecuencias, no dejan que se desfogue el sonido como tal. No sé si es cierto. Lo que pasa es que la construcción del micrófono, uno en sonido en vivo, muchos utilizan cardioides, ¿cierto? Uh-huh. Ese utiliza un principio acústico que es de gradiente de presión, ¿cierto? Entonces, el diafragma tiene aberturas a este lado y a este, ¿cierto? Lo puedes dibujar, por favor, para que quede más claro. Un poquito grande para los ciegos, por favor. Un estilo muy raro de micrófono. Ah, bueno, ahí está. Bueno, primero, un micrófono omnidireccional es más o menos como esta construcción, ¿sí me entiendes? Es una cajita cerrada, mejor dicho, ¿cierto? Con un huequito para ecualizar la presión atmosférica, mientras que uno de gradiente de presión son las dos caras abiertas, ¿cierto? Este es el que utilizamos en sonido en vivo, las dos caras abiertas. Si ustedes ven un SM57, le ven las aberturas. Cuando usted tapa el micrófono, estás tapando, lo estás volviendo omnidireccional, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta, cuando vos tapas, ya estás volviendo una cajita cerrada, el micrófono. Entonces vas a volver la respuesta omnidireccional y te va a llegar sonido de todos lados. No, ¿y eso es un problema? Pregunto. ¿Qué es un problema? Sí. Eso es una característica. Pero el concierto donde va a hacer hip hop, ecualizan los monitores con el micrófono cerrado. No es un problema, es una característica. Pero, no, o sea, no, si... nosotros nos quejamos, hey, que estás cogiendo mal el micrófono. Así lo coge. O sea, no, nosotros somos los que debemos adaptarnos técnicamente al problema. El problema no es de ellos, es una característica. Eso es un problema, es de que uno no sepa qué es lo que está pasando. Si uno... O sea, uno puede trabajar perfectamente con él sabiendo por qué pasa. Yo quiero complementar lo de Felipe y es que, miren que, por ejemplo, un SM58, que lo que hace el principio es que, por donde tú le hablas, que por ejemplo, generalmente sería el frente de onda, que es por acá, que hace el micrófono técnicamente, captura lo que hay por acá, lo que está llegando por acá, lo que está llegando por acá, y todas esas sumas de todo eso lo integra el micrófono para dar su respuesta, digamos un cardioide. Entonces cuando tú tapas todo eso, el micrófono solo puede identificar tu sonido directo, entonces no puede identificar las otras, o las identifica en muy baja frecuencia porque ya las tapaste. Entonces todo eso que está llegando al micrófono se convierte en como si ya no estuvieras ahí, sino que ya sería así. ¿Y por qué en vivo los micrófonos son de característica generalmente cardioide? O sea, uno trata de utilizar los cardioides para que el centro muerto del micrófono de directamente al parlante y no haya una retroalimentación. La misma retroalimentación para que el feedback no se... Entonces, muchas veces, y uno como músico muchas veces no lo sabe, pues yo no soy músico, pero me pongo en la posición de ellos. Y es que uno cree que su instrumento suena bien con el micrófono en una posición, pero si la persona que lo está haciendo lo pone así, o sea, es primero es respeto, preguntar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estás poniendo así? Porque inclusive, es que es muy difícil dibujar, digamos, el parlante está acá y el micrófono está así, tiene una respuesta muy diferente a si pones el micrófono así, o si pones el micrófono más arriba o más abajo. Y muchas veces el músico lo interviene en ese proceso, entonces daña el, como la relación y la teoría que uno tiene contra el problema. Una cosa que hacen, que es lo que hacen mucho, eso, cuando por ejemplo hay un concierto de rap que cogen el micrófono así, lo que hacen es quitarle la canastilla, la canastilla al micrófono, con eso ya obligan a que lo coja bien, eso es, pero eso es una salida muy arriesgado, muy machetera, pero sí, eso es muy arriesgado. Una pregunta, por ejemplo, cuando una fuente es emitida ante un micrófono, me imagino que también tiene que tener una salida, un desfogue de aire, esa bobina. Entonces lo que haces es que no le permites, pues puede ser eso una pregunta. Yo creo que es más bien que la parte trasera del micrófono genera el desfase necesario para producir el patrón polar. Entonces cuando uno le tapa la parte trasera, está quitándole la posibilidad de que el desfase lo de atrás, entonces está haciendo que él coja todo... como un cardioide, como se vuelve el cardioide. Se vuelve omnidireccional, como un lavalier omnidireccional, se vuelve... Pero es como... De una vez, un concierto de rap es pensar que vamos a trabajar con micrófonos omnidireccionales y ya. Y ecualice así. Es de una. Pero de todas maneras, cuando se tapa la bolita, no sé si es impresión mía, pero realza las frecuencias medias, ¿no? Sí. Pues, es que lo que pasa es que le está haciendo también una caja de resonancia. Igual, eso era lo... Está funcionando como una caja de resonancia. Es como si te metes con cambia un micrófono el patrón de respuesta. A un lugar cerrado, pa. Es lo mismo que haces cuando lo puedes así. De onda, también por eso sentimos en conciertos generalmente que el bajo es el que nos atraviesa, generan eso, por eso se puede escuchar los medios bajos, como lo decía ahorita Fede, que escuchas el amplificador de pie, vas a perder mucho el medio de agudos, porque no, la longitud de onda no va a ser tan grande, se pierde más. Y es menos direccional, las frecuencias altas son muy direccionales, entonces salen derecho, en cambio las bajas envuelven, entonces uno alcanza parado a oír las bajas porque salen como una bola, pues como una bomba, en cambio las frecuencias altas salen como un chorro y salen para las rodillas y ahí no tiene orejas.